Actos de recordación al gran dirigente Kim Jong-il por el quinto aniversario de su fallecimiento se efectuaron el día 17 en todas las provincias, ciudades, distritos y complejos bajo la participación de sus directivos, trabajadores y estudiantes. Los participantes guardaron un minuto de silencio en solemne memoria al gran general. Hubo discursos de recordación y de juramento de fidelidad. Los oradores veneraron al gran general como gran revolucionario y descomunal político, que dedicó todo su corazón a la lucha por materializar plenamente las ideas y la causa del padre líder durante todo el proceso de su dirección sobre la revolución. Y exhortaron a todos a luchar con energía por abrillantar para siempre la diamantina existencia y hazañas revolucionarias del gran dirigente Kim Jong-il, y por el perfeccionamiento de la causa revolucionaria del Juche, unidos compactamente en torno al estimado mariscal Kim Jong-un.